Puma DJ. Bienvenidos. Ya llegó. Ya está aquí. Con ustedes, DJ Puma. Lo mejor del lento violento. Everybody, ¿cómo suena? Oye, en vivo. Ay, ¿cómo suena? Oye, DJ Puma. Vamos a hacer ahí un grabito para los panas. Parece que de positivo, oye. Sube la adrenalina total. Va a ponerte a activarnos esta super tarde. Va a ponerte a gozar, oye. También para el pana de Loco Yancha también. Para el pana del Plumas, oye. Saludos para esa gente positiva, para esa gente chévere que está ahí escuchando a DJ Kun en las cabinas master. Vamos a saltarlo, everybody. ¿Cómo suena? En vivo. ¿Cuánta gente positiva está ahí? Todo chévere. Esa gente positiva que está al fondo, oye. Para los panas que están ahí saltando, para los panas que están ahí disfrutando de la buena música, del buen ritmo. Vamos, esa gente positiva, suéltalo, hermano. DJ. 1, 2, 3, 4. Toma. calle. Saludos para esos panas desde aquí de Posiciones. Saludos para Andre Lopez, para Iván CTT, para esa gente positiva. Un saludo para los panas del Sport y a Yeyo Robaga también, oye. Todo positivo. Saludos para los chinchines de Yeyo Cupanga, oye. Todo positivo con las panas, todo chévere. Esto se viene con más adrenalina total. YouTube en vivo y en directo. Actívate ahora. Movimiento Flow. ¿Cómo suena lo nuevo? ¡Ferencio! Thank you. calle, oye, noche hizo. Saludos para la gente de los cerros también, oye, para Jessica Moreta y para la nena, oye. Para Danielito Bianca también, oye, para Anthony Andagana también. Saludos para el barrio Fino, dice, allá en San Jorge. ¿Cómo lo vacila hoy el barrio Fino? Para el gato también. We'll be right back. suena, suena en vivo, oye. En vivo y en directo. Vamos a subir el cerino, todo chéverísimo. Ponte pilas. Que te soy en el coma sin vale. Súbela, que súbela, que súbela. A los manas que estamos en juicio, también oye. A los manas que estamos en juicio. A los manas que estamos ahí. En juicio. Los que estamos en santo juicio, oye. Los que estamos ahí sanitos. Sin probar ni una gota de alcohol. Saludos para los fans de Gregor y Cisela. poco de todo, oración, un poco de cumbia, oye. Y esto dice en vivo. Vamos a dar saludos también para los panas de Charlie, la onda mestiza también, oye. Saludos para los gatos locos del barrio El Cristal y para Wendy DSS también, oye. Para Wilson Díaz allá en la Tacunga también, oye. Para los panas de los Reyes del Asfalto. Para los Locos Santos también, oye. Esto suena en vivo, DJ Puma. Para los Kid Rappers, oye. Para los gatos Junior de Bella Patulata. Saludos allá en España, dice. Saludos para Sari Cunarata también, oye. Para Lito Yacha también, para Antonio Andagana, para Villa Tapaxi, para los panas de los Yeros, para Alex Moreta, para Jessica Moreta también. Cumbia de una. ¡Cómo estamos solteros, a ver. Cuando estamos solteros, este 14 de febrero, a ver, como dice el Puma. Soltero y solo. Bueno, vamos a activarnos. Un saludo para señorita Belén. Solo una noche. Un saludo para los solitarios de la primavera, para Lisbeth, y que le extraño mucho. Un saludo para Antonia Zagana. Cuerpo es sirena. Hecho cuerpo de sirena. Quiero tener. Un saludo para todos. Busco corazón y no te encuentro. Hola. Hola, dos. Bueno, súper chévere también, arrancando la buena, fuera ahí. Ay, ay, ay. Oye, música para que te llores, mi hermano. Oye, vamos haciendo la buena música también. ¿Cómo te extraño, mi amor? Oye, ¿cómo te extraño, buena mujer? Oye, vamos arrancando suavecito así con Boca de la Cumbia, con DJ Puma. Ay, amor, si supieras tú. Oye, si te lo sabes, cantamos ahora. Sufriendo. Sin ti. Sin ti, mi amor, sin ti. Ay, amor, si supieras Escucha esto. Nunca supiste valorar. Ay, amor. A mi amor. A mi amor. Un saludazo para todos los padres ahí. Con la colita del día a día. Perdiste mi cariño. Tú no supiste valorar. A mi amor. Por eso escucha esto. Un saludazo mientras tanto para DJ Plumas. Claro que sí, por acá. Cabinas Master de acá de DJ Puma. La traición que tú me hiciste, la estás pagando. Te burlaste de mi amor y mi cariño. Oye, escucha, de Santiago. Puro y sincero. Vayas donde vayas, tú nunca serás feliz. Tu castigo será verme feliz. Será verte feliz, mi amor. Por eso escucha esto. Toma, toma. Suena, oye. Mi vida, mi amor. Solo mi vida. Recordar es volver a vivir. Y esto dice solo para ti, mi amor. De pobreza. No tengas pena, no tengas tristeza. Saludos para Dura de Dice Cuba también, oye. Es muy triste y muy dura esta vida. Deja a los demás y ponte. Para la familia, ya te doy un saludazo. Para la familia Moreta. Para la familia Ayudo también, oye. ¿Cómo es? Sube la cumbia. Una ladrona eres tú. Una ladrona mala mujer. De mi corazón, mi amor. Santo Dios, se está acercando a los tuyos de DJ Puma, dice a la radio, se está acercando el pana. Ponte pilas. Saludos para Edwin Guzmán también, oye.